El sol ya va coronando las altas cumbres de mis montañas, montañas mías. Yo marcho por el camino pensando en ella y arriando llamas, así es mi vida. Llenita de triste risa y alegres penas. Serranito, serranito mi canción. Nació vestida de fiesta mientras lloraba mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Mis llamas hasta el refugio por el camino se fueron solas, llamitas mías. Yo marcho pensando en ella mientras mi quena llora su ausencia. Así es mi vida. Llenita de triste risa y alegres penas. Serranito, serranito mi canción. Nació vestida de fiesta mientras lloraba mi corazón, mi corazón, mi corazón. El sol ya va coronando las altas cumbres de mis montañas, montañas mías, montañas mías.